Durante los próximos minutos hablemos de cine y hablamos de Z, la ciudad perdida. 110 votos, un 6,8. La primera propuesta de esta semana, una película americana del director James Gray. Vemos a Charlie Hunnam, además de Sienna Miller o Tom Holland. Son algunos de los actores de este filme, repleto de aventuras, un drama biográfico basado en los años 20 en esa América colonial. Y es que durante siglos los europeos discutieron la existencia de una antigua civilización en la selva del Amazonas. A principios del siglo XX, el británico Percy participó en una expedición tras otra, convencido de poder encontrar esta legendaria ciudad en cuya búsqueda han muerto cientos de hombres. En 1925, en su viaje más ambicioso y obsesivo, desapareció en lo más profundo de la selva, al igual que todas las expediciones que han seguido su rastro. Esta es la sinopsis de Z, la ciudad perdida, la primera propuesta de Hablemos de Cine. Soñar, ir tras lo desconocido. Buscar la belleza es una recompensa en sí mismo. El hombre debe perseguir lo que excede a su comprensión. Si no, ¿para qué existe el cielo? Usted es el explorador. Deme la mano. Quiero encontrar una ciudad perdida. Lo que usted busca es mucho mayor de lo que nunca haya imaginado. Está escrito en su destino. No te conocerá cuando vuelvas. Sé que es un sacrificio para todos nosotros. El entorno es brutal, difícil. Puede costar la vida, pero podrías recuperar el buen nombre de la familia. No ha habido nadie que vuelva de allí. No dejamos que el miedo decida nuestro futuro. ¿Qué es lo que esperaba encontrar aquí? Si logramos descubrir una civilización oculta, donde se consideraba que no podía existir ninguna, es muy posible que escribamos un nuevo capítulo de la historia. Yo la llamo Z. ¡Está ahí! ¡Y nosotros debemos encontrarla! Vemos qué es lo que dice la crítica. Por ejemplo, Diario El Mundo. Gray emociona, recupera el mejor y más clásico cine de aventuras, este director. Cinemanía. Mientras acompaña a un hombre a la búsqueda de su dorado particular, James Gray encuentra el suyo propio, posiblemente su mejor película, puntuación de 4.5/5. También Fotogramas. En otras manos, esta historia real se habría convertido en un revival del cine de aventuras exóticas. La alegórica sequedad de Herzog se ve desplazada por la visión poética de una quimera que en el hermosísimo último tercio del film se manifiesta en esa reconciliación entre un padre y un hijo, tema caro a la filmografía de Gray. También IndieWire, una aventura bellamente anticuada. Y es que James Gray regresa con su película más ambiciosa hasta la fecha, Hollywood Reporter, una excepcional muestra de cine clásico contemporáneo, y es que honra el espíritu del riesgo físico, la curiosidad intelectual, el atrevimiento individual y el autosacrificio que se requiere para explorar lo desconocido. Por último, The Wrap, James Gray da el salto a niveles más profundos de su arte con esta emocionante visión de los viajes del explorador Percival a inicios del siglo XX, una película sobre la gloria de la perseverancia, no sobre su coste. Nunca diga su nombre. 193 votos, un 4,2. Es la segunda propuesta de esta semana. Otra película americana del director Stacy Style. Y vemos a Douglas Smith, también Cressida Bonas o Dawse John. Es una película de terror, un thriller, y es que cuatro estudiantes universitarios se mudan a una vieja casa fuera del campus sin querer. Liberan además a Bye Bye Man, un ente sobrenatural que persigue a quien descubre su nombre. Intentarán mantener su existencia en secreto para alejar al resto de una muerte segura. Es lo que viene a decir la sinopsis de este largometraje, Nunca diga su nombre. Oímos historias todos los días. Crímenes violentos. Innumerables víctimas. Actos inimaginables. y nos planteamos qué mueve a una persona a cometer hechos tan atroces. Pero la cuestión no es qué les llevó a cometerlos. No lo pienses, no lo digas. La cuestión es quién. Algo se acerca. ¿El qué? Es Bye Bye Man. Intenta entrar en nuestro interior. Nos obliga a hacer cosas. Cuanto más miedo tenemos, más poderoso se vuelve. Nunca digas su nombre. ¡Tenemos que ayudarles! ¡No, no! ¡Es una trampa! Pues sí, Bye Bye Man en inglés. Y es que Variety dice, incluso cuando parece estar inventando cosas sobre la marcha, su calidad alucinatoria, también chapucera, es un gesto insignificante para colarte dentro de la cabeza de los personajes. The Rap sucumbe a los habituales escollos del género, sustos ruidosos y vacíos, monotonía y escenas de charla-explicación que agotan la película de cualquier misterio macabro que pudiera haber tenido. New York Times, esta película de terror tiene un gancho que es más inteligente de lo que parece. Y por último, Rolling Stone, los fans del cine de horror a menudo han soportado mucho para conseguir su ración mensual de sustos, y ese límite de tolerancia se ve seriamente puesto a prueba por este film, que no tiene todo lo que debería tener con ese nuevo personaje de Slasher famoso en la mezcla. Puntuación de 1.5/4. Noche de Venganza, la tercera película de Hablemos de Cine, 146 votos, un 4.2. Es un remake de Noche de Venganza. Ahora llega Baran Boodar con Jamie Foxx, también Michelle Monaghan o, por ejemplo, Scott McNairy. Y es una película de acción, un thriller, un remake, como decimos, repleto de secuestros, desapariciones, una película policíaca. Y es que Vincent es un agente que se encuentra en medio de una red de policías corruptos implicados en el control de un casino. Cuando un atraco sale mal, un grupo de criminales secuestra al hijo adolescente de Vincent. En solo una noche, él debe salvar a su hijo, evadir una investigación interna de la propia policía y llevar a los secuestradores ante la justicia. Remake del filme, como decimos, francés, del 2011. Vemos qué es lo que dice la crítica. Como siempre antes, el tráiler de Noche de Venganza. A las 4:27, un coche patrulla recibió un aviso. ¡Sal del coche! Un sedán iba a toda velocidad por el centro. ¡Vamos, vamos! Los agentes informaron sobre un tiroteo. Encontraron cadáveres por todas partes. Nos ocuparemos nosotros, Cass y yo. Esta ciudad está infestada de polis corruptos. Damas y caballeros, lo mejorcito de la ciudad. ¿Buscaba esto? Vincent Downs, homicidios. Jennifer Bryan, somos de asuntos internos. Una policía malota, me cae bien. Recógelo a las 9. Papá, ¿cuándo volverás a casa? Oye, os quiero, pero son cosas que no puedo explicarte. Tú fíate de mí. Vincent Downs, me has robado algo. Devuélvemelo o tu hijo no volverá a casa. Decían que era un golpe fácil. Pues de fácil nada, tienen a tres. ¿Qué ocurre, Vin? Tienen a nuestro hijo. Encuéntralo. Tenemos un problema. I got enemies, got a lot of enemies. Got a lot of people trying to drain me of my energy. Y si le apuntas a algo, asegúrate de poder matarlo. Llevo 2 años infiltrado en este caso. Conoce a los jugadores, conoce sus métodos. Pienso pagar a todos los polis que tenemos en nómina para haber muerto a Vincent Downs. Si tocas a mi hijo, te mato. enemies, got a lot of enemies. Hollywood Reporter, la acción es incesante y los resultados algo monótonos. Variety, la película tampoco es demasiado verosímil, de una manera que reduce su valor como entretenimiento. También dice rogebert.com, es divertido a veces, pero no lo suficiente, emocionante a veces, pero nunca lo suficiente y emotivo por naturaleza, aunque sin dejarte llevar por el sentimentalismo para convertirse en un verdadero melodrama de acción. Bueno, pues le podemos dar una nota de 2/4. IndieWire dice, es como los restos de un plato recalentado en el microondas diseñado para ser ingerido en su totalidad. Fox es la parte congelada del medio, el bocado que hace que te arrepientas de que alguien intentara calentar esto en primer lugar. New York Times, tenemos balbuceos y miradas amenazadoras de Mr. Fox, una historia que no puede gestionar ni los giros necesarios para atar un cordón de zapato ni escenas que se han hecho mejor en otras películas. Los Angeles Times, hizo que me durmiera unos minutos, y The Wrap, este thriller a contrarreloj ambientado en Las Vegas, es un aburrimiento lleno de gritos. Pues nada, vamos con otra propuesta. El Círculo, un 5, tras esos 31 votos, una película también americana que llega de la mano del director Jane Ponsold, y vemos actores como, por ejemplo, Emma Watson, Tom Hanks o John Boyega, además de Karen Gillan. Una película de ciencia ficción, un thriller que tiene que ver con Internet y la informática. Y es que el día que Ma es contratada para trabajar en el Círculo, la empresa de Internet más influyente del mundo sabe que se le ha concedido la oportunidad de su vida. A través de un innovador sistema operativo, el Círculo unifica direcciones de mail, perfiles de redes sociales, operaciones bancarias y contraseñas de usuarios, dando lugar a una única identidad virtual y también veraz, en pos de una nueva era marcada por la transparencia. Vemos qué es lo que dice, como siempre, la crítica. Antes, aquí está el tráiler del Círculo. ¿Cómo le describirías lo que es el Círculo a, digamos, tu abuela? Es el caos de Internet, pero en plan elegante. Ronda rápida, ¿Paul o John? Paul al principio, John al final. ¿Mario o Sonic? Sonic al principio, Mario al final. ¿Necesidades de la sociedad o necesidades del individuo? Deberían ser las mismas. ¿Lo que más miedo te da? Un potencial sin explotar. Creo firmemente en la perfectibilidad del ser humano. Cuando alcanzamos nuestra mejor versión, las posibilidades son infinitas. En el Círculo no hay ningún problema que no podamos resolver. Podemos curar cualquier enfermedad y podemos erradicar el hambre. Sin secretos, sin acaparar el conocimiento y la información, por fin podemos concienciarnos de nuestro potencial. Circulistas, ¿os gusta compartir? ¡Compartirlo es todo! Lo veremos todo. Si ocurre, lo sabremos. Imaginad las implicaciones para los derechos humanos. Tiene que haber responsabilidad. ¿Qué es esto? El Círculo tiene el poder de cambiarlo todo. Solo nuestras mentiras pueden meternos en problemas. Las cosas que ocultamos nos importa a toda la gente que os importa a vosotros. Porque saber es bueno, pero saberlo todo es mejor. Cinemanía maximiza en forma de thriller los peligros apuntados por Edgar, haciendo que en pantalla resulte exagerado lo que en la realidad simplemente es puntuación de 2.5/5 de Guardian. El Círculo es todo potencial jugoso y poco más, un thriller, y hay apabullante falta de suspense, dicen o destacan. Variety, el Círculo es una parábola fascinante pero fría, una película hecha para la cabeza más que para el corazón. The New York Times, es simple, también tienes que aguantar montones y montones de malas actuaciones y malos diálogos. The Hollywood Reporter, la serie de televisión Black Mirror de Charlie Brooker es mejor equiparada, es el tipo de entretenimiento que podría despertar alguna reflexión sobre los servicios que usamos y que nos usan online. Hasta aquí las propuestas de esta semana en Hablemos de Cine. Recordamos, El Círculo, por un lado, con 31 votos, un 5, no es una mala nota, pero tampoco es excesivamente buena. Noche de Venganza, 146 votos, un 4,2, ese remake del año 2011. Noche de Venganza, también la segunda propuesta, Nunca digas su nombre, una película de terror, 193 votos, un 4,2. Y la película más taquillera esta semana se llama Z, la ciudad perdida, una película de aventuras, un drama biográfico basado en los años 20, como decíamos al comienzo de este espacio. Nos despedimos precisamente con la música de la ciudad perdida y deseamos que disfrutes del cine. Volvemos la próxima semana.